Tú eres mi consuelo cuando pienso, fuente de motivos cuando espero. Eres mis anhelos y mis sueños, un frío que me corre por los huesos. Es lo que siento cuando yo te veo, eso que todavía no probé, tus besos. Es todo lo que yo quiero, besarte hasta perder el control. Por ti son mis latidos, solo por ti tiene sentido todo, solo por ti. Y hoy que te encuentro, te digo sin miedo lo que quiero. Que me corre por los huesos, es lo que siento cuando yo te veo, y eso que todavía no probé, tus besos. Se te